historia de un lobato que baja del monte para buscar su propia sombra que ha perdido un día. La tienes tú, la la la la la, la tienes tú, la la la la la, pues la perdí, la la la la la, pues la perdí, la la la la la. Ayúdame, ayúdame.